semilla de mi confusión. Dulce pesadilla, eres lo que yo quería. ¿Cuánto tiempo te vas de mi vida? ¿Cómo amarte fue perderme, siguiendo tus pasos a contracorriente? ¿Cómo amarte fue perderme, siguiendo tus pasos con miedo a perderte? Como tormenta el cielo me abrazó, el perfume de la tentación. Dulce pesadilla, eres lo que yo quería. Y que a tiempo te vas. Ayer me dijo que corrió la voz de mi adicción secreta por pedirte amor. Tu plan tan inocente disfraza culpa ardiente.